Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Estamos con Jorge Alfonso para Radio En Fuga. Este viernes de noche en la facultad tenemos un movimiento importante. Y bueno, tenemos un taller literario, Jorge. ¿Es así la propuesta? ¿Qué nos traes para compartir hoy? Bueno, supuestamente es un taller donde voy a hablar de la creatividad literaria. Voy a contar anécdotas de cuando yo era un joven audaz que planeaba triunfar en el arduo mundo de la literatura uruguaya también. Y tengo planeado algún ejercicio para divertirme con la gente, para que ellos se diviertan también. Y eso, primera vez que estoy aquí, la verdad. Cuando era chico quería estudiar psicología, me acuerdo, pero yo tenía la costumbre de comerme esos cositos redondos que dan las plantas, las ligustrinas, ¿viste? Que son, sí, dicen los venenitos. Sí. Y mi amigo me decía, vos ya estás loco, Alfonso, entonces no vas a poder nunca ser psicólogo, porque estás comiendo estas porquerías, y su profecía se cumplió. La literatura y la locura, digamos que tienen una correspondencia importante, ¿parece o no? Claro. La creatividad, la creación, ese tipo de cosas. Sí. A veces la estereotipia no nos permite cierta salud mental, por decirlo así. Digo, acá que estudiamos a veces con la locura, una de las cosas que se ve por ahí es esa, ¿no? La dificultad para movilizar, para generar actos nuevos. La locura es un buen disparador, pero generalmente no termina generando obras consistentes, porque tenés que estar por lo menos cuerdo en el momento de poner por escrito eso que hiciste, ¿viste? Entonces, hay todo un elogio de la locura, ¿viste? Pero cuando vos ves a tu viejo en una camioneta que lo van llevando para un psiquiátrico y vos vas adentro de la camioneta y empezás a ver las líneas esas que hay horizontales, ¿viste? Que son para que no te vean, digamos, de afuera. Sí. Tu aprecio, si es que tenías algún aprecio por la locura, se fuma rápidamente. ¿Tenés algún objetivo en particular para esta actividad? ¿Qué querés transmitir a la gente que va a participar? Sí, divertirnos un rato, charlar un poco, contarles algunas anécdotas, algunas experiencias, mostrarles algunas fotos de actividades que estoy haciendo con un grupo de amigos. Tenemos un colectivo innominado, no nos ponemos nombre, no tenemos autoridades. Yo creo que vamos a terminar creando el comunismo, tal vez. Pero ya se creó eso. No jodas. Sí. Bueno. Y se cayó también. Ah, entonces ya llegamos tarde, me parece. Vamos a inventar otra cosa, entonces. Che, ¿y con ese colectivo qué están promoviendo? Digamos, mira, mañana, creación de cuentos. Mañana vamos a hacer una actividad en un lugar que se llama El Bosquecillo. Ajá. Que queda en Luis Alberto Herrera, casi Penco. Ahí vamos a tener 5 bandas que ya confirmaron. Vamos a tener lecturas, jam, que es algo que hacemos nosotros, que es interactuar músicos con escritores a la vez, espontáneamente, como la jam session de los músicos de jazz, ¿viste? Algo así. Y a su vez prestamos instrumentos y demás, si cualquiera quiere ir, micrófono abierto, digamos, pero interactuando también con los músicos. Después tenemos cantautores, feria, vamos a hacer una feria de trueque, vamos a hacer una feria, una gratis feria. Vamos a ser parte de la FLIA. Nosotros organizamos la primera feria del libro de acá. Mira, tengo la dirección. A ver. El Bosquecillo, Luis Alberto Herrera, 3788, esquina Penco, a una cuadra de San Martín. Y eso va a ser mañana entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche. Ahí va. Digamos que promocionando un poco las cuestiones del colectivo, la literatura, o sí, para juntarse, ¿no? Para llenarnos de millones de dólares. No, es gratuito todo, es una actividad abierta. No sé, me ofreció aquel, el Andrés, me dijo, bueno, si querés promocionar algo que estés haciendo, y justo estoy haciendo esto que va a ser mañana, así que está, capaz que si se prenden. Voy a mostrar unas fotos también de otros eventos que hicimos en ese lugar, es un lugar impresionante. El Bosquecillo. El Bosquecillo, es como una casa antigua, que por el portón no ves nada, es un portón alto, pero adentro es un bosque. Es un bosque que hizo un botánico en los años 50, y ahora está regentado por el nieto de ese hombre, que es un veterano que está en la onda New Age, y eso tiene como un dojo ahí, y nos presta el bosque para hacer actividades. Estación de duendes, tío. Algo así, hay incluso una antena como la de Canal 4 adentro del bosque, ¿viste? y hemos tenido lindas experiencias ahí, hicimos un montón de actividades y digamos en el galpón del viejo, que es donde da las clases de Tai Chi y esas cosas, ahí vamos a poner el toque de bandas, y afuera después espontáneamente surgen como grupitos, se van armando y ahí va. Y hay otras actividades paralelas, digamos, ahí, además de las ferias y todo eso. Bueno, cortito y al pie, gracias. De nada.